visual. Cuando nosotros montamos, ponemos, exhibimos, a ver, ¿qué es lo peor que te puede hacer tu tía, la de los moños rojos? Que es irse a la playa, sentarte ahí y ponerte, junto con otro montón de primos ruidosos, y ponerte a ver lo que grabó en la playa. O sea, todo eso, o sea, así que agarró la cámara y son, o sea, es una narración discontinua, llena de saltos, de objetos absolutamente irrelevantes que ella tomó, y son 45 minutos de esa tortura y sin palomitas. Cuando si nosotros ponemos un montón de fotos en Facebook, todas las fotos que tomamos en un día, vamos, o sea, nadie va a ver nuestras fotos. O sea son 30 fotos del bebé panzón volteándose del otro lado, cayéndose, riéndose, 30 ángulos de la misma risa, y tú en serio que lo quieres asesinar. Y luego otras 20 del tío, pues con el bebé panzón, ¿no? Y el tío, pues ya se ve que el bebé panzón va en el camino del tío. Pero bueno, nosotros tenemos, si nosotros colocamos el montón de fotos de nuestras vacaciones, solamente la gente más devota, solamente la gente que nos quiere más, o si tú le pones la historia de tu visita al Vive Latino en fotos, y pones todas las fotos de tu visita al Vive Latino, solamente la va a ver entera tu mamá, porque va a querer saber si fumaste moto o no. Entonces va a buscar el detalle total, ¿no? Si en cambio nosotros hacemos una selección de fotos para escoger las mejores y las trabajamos para que sean bien, y de las 100 fotos escogemos 10, es muy probable que tengamos mucha más gente interesada en verlas. Ahora, ¿cómo hacemos esa discriminación? O sea, ¿cómo escogemos las fotos que nos importan? Podemos hacer una muy simple, que solamente todas las que salieron bien. Por ahí no vamos a tener una narración. Pero también podemos tratar de escoger un tema. O sea, tratar de atraer a la gente que va a ver nuestras fotos, escogiéndolas y ordenándolas con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mostrar que rápido nos quemamos todos. Y miren cómo nos quemamos, y así. Y entonces hubo unos que no pudieron dormir toda la noche, y otros que nos quedamos 20 horas al sol y no nos pasó nada, y todo eso. Entonces ya puedes darle incluso un tono jocoso, o meramente documental, o el que tú quieras. Necesitas hallar un tema, y a partir del tema encuentras tu eje narrativo. Ese eje narrativo te permite hacer ¿qué cosas? Enfocar, o sea, ¿hacia dónde vas a dirigir tu narración? ¿Qué contenido le vas a dar? Discriminar, esto es lo que te permite hacer la selección de las imágenes que vas a incluir. Y lo más importante son esos dos elementos, tono y ritmo. En una narración visual, como en una literaria, esos dos elementos siempre tienen que estar, siempre tienen que haber tono y ritmo. ¿Qué es lo que te da el tono? El tema. Si tú vas a hablar sobre los pedófilos de la Roma, pues va a ser un tono más espeso, más grave. Si vas a hablar sobre las noches alegres del Pata Negra, pues supongo que será un tono más ligero. Y a partir de ahí también te va a dar el ritmo. Si tú estás escribiendo con mucha velocidad, puede ser con muchos puntos, por ejemplo, para un tono ligero puede ser noche, bar, entrada, barra inmensa, camareros presionándome, gente detrás de mí, amiga que se cae, Y no, bueno, entonces es, eso como base, o sea, punto, punto, punto, punto, puedes hacer una relación muy rápida, de una narración muy rápida, puedes hacer un ritmo rápido. O incluso puedes olvidarte totalmente de la puntuación, porque también se vale siempre cuando uno tenga una intención y esté justificado. Por ejemplo, en la Santa África, en el libro sobre África, hice en algún momento una narración en donde estuve con un grupo de kenianos en una guarachera, les estaba dando tequilas y ellos me piden dar un grito mariachi y yo lo doy, y después ocurre una serie de cosas. De inmediato, o sea, trato de reflejar muy velozmente cuáles son las reacciones de todos los kenianos. Infortunadamente, la correctora no le gusta que se quiten las comas y yo no revisé el texto final. Entonces ya en el libro salen, ella le puso comas, pero la intención original era quitarle absolutamente todas las comas para que fuera como una catarata, para dar un ritmo rapidísimo, vertiginoso, separa el personaje, emite su grito mariachi, y es tan desconcertante que una serie de personas tienen reacciones simultáneas. Y para tratar de describirlo, uso ese, o sea, es algo ligero, lo que estoy contando, el tono es ligero, y también intento darle un ritmo muy rápido, ¿no? Pero se puede hacer lo contrario. Se puede, si el tema es suficientemente poderoso, si el tono es suficientemente denso, también podemos, y si está bien justificado, si hemos conseguido que el lector se quede con nosotros y se convierte en cómplice, también podemos darle un ritmo muy lento. Y para ejemplificar, voy a recurrir otra vez a la narración visual. Tal vez ustedes se acuerden de una película de Carlos Reigadas. ¿Es Carlos? ¿Carlos Reigadas? Sí. Que se llama Luz Silenciosa, sobre los menonitas. Y es una película que es, o sea, trata de, es muy profunda. Trata sobre una comunidad que vive una vida muy lenta, y para llevarnos a sobre todo eso es siempre el ritmo, es una de las películas más lentas que he visto al principio, porque empieza la secuencia de apertura es un amanecer en tiempo real. Entonces tenemos 7 minutos en la pantalla que aún no sabemos de qué va la peli, y viendo cómo va llegando la luz en un plano inmóvil, un plano que no se mueve. Entonces eso, lo primero que hace es que el espectador diga, híjole, así va a ser toda la peli. Y efectivamente así es toda la peli, pero una vez que vamos avanzando, la ventaja que tiene alguien en el cine, que no tenemos quienes escribimos, es que si ya lograste que tu espectador pague su entrada y se siente en la oscuridad con otro montón de gente, ya de entrada hay un principio de complicidad del que puedes abusar un poco. Puedes abusar porque la persona al menos se va a quedar unos 20 minutos antes de pararse y salirse. Entonces tú tienes esos 20 minutos para explicarle que sí, o sea, para justificar el ritmo y para hacer que esa persona empiece a disfrutar tu ritmo, porque la persona va a entender que está tratando temas con un tono más grave, más espeso, que vale la pena ver y entender con este ritmo. Todo esto que les estoy contando tiene que ver con, por ejemplo, con varios textos que recibí ahora. Voy a usar como ejemplo el que me dio Laura. Laura nos cuenta una visita, su asistencia de 4 días al festival Vive la Latino. Trata de usar un eje, busca un eje, que es que dice, no mostré chichis a la banda, pero sí moví el culo. Y entonces, pero el tema es que uno no se entera de que estás intentando hacer este eje, porque es una mención que se justifica al final de la tercera página. O sea, no vuelve a explicarnos nada de lo que tiene que ver las chichis de la banda hasta el final de la tercera página. Su eje trata de ser un momento de su experiencia, que es que, entiendo, la alfombra voladora es cuando te hacen así. Bueno, eso no lo explicas, pues eso hay que imaginárselo, ¿no? Pero bueno, Hay, vienen chicos y suben a las chicas a la alfombra y las evitan. Pero tienen que pagar una cuota, que es enseñarle los senos. Y Laura dedica algunos párrafos a explicarnos su desconcierto, su molestia y finalmente su rechazo y las agresiones de esta gente, ¿no? Eso es interesante. Esto podría servirte como una anécdota que sustente una discusión o un reportaje o una crónica sobre la agresión sexual hacia las mujeres en los conciertos o sobre los esfuerzos que tiene que hacer alguien para divertirse sin dinero o algo así, ¿no? O sea, esto es una anécdota, pero en sí misma no sustenta la historia. Es muy débil. Y además es desconcertante porque, o sea, yo tuve que... Me acabo de dar cuenta de que existía lo de los chichis al principio, porque en ese momento cuando o sea, porque lo acabo de volver a leer, yo pensé que no existía Eje. Fue hasta que hace un momentito que leí el primer frase, que dije, ah, mira, pues sí, intentó presentarlo. Pero lo introduces una pequeña frase aquí y después lo recuperas casi al final del texto. Y mientras, ¿qué es lo que pasa? Es una narración cronológica sumamente detallada de todas las cosas que le pasan a lo largo de esos días. Esto ocurre en el cuarto día, ¿no? En el tercer día. Entonces, bueno, pues al principio pasan un montón de cosas que no sabemos qué vínculo tienen. No tenemos que contar todo. No tenemos que contar todo lo que nos pasa, porque es absolutamente de interés para nadie. O sea, a nadie le, excepto tu mamá que quiere averiguar si fumaste o no, o si enseñaste las chichis, ahí sí debe haber estado muy atento. Pero, o sea, es como las fotos de nuestro álbum de las vacaciones. Son, o sea, yo veo unos álbumes en Facebook que digo, pero es que esta gente, en serio, ¿qué? Porque, o sea, te ponen 50 álbumes, digo, 50 fotos y dos valen la pena. Con dos, si pusieran esas dos fotos, ya tendrían encantadas a muchas personas, ¿no? O sea, la foto más bonita y la más jocosa, pues, o algo así. Pero ponen todas las que venían. Y lo que hacen, lo que logran es que nadie las vea, que ni les ponga un like, ni les diga nada. Es lo mismo que ocurre aquí. Solamente lo van a leer los que por alguna causa muy especial tengan un interés en leerlo. Tienes un interés en ti. El exnovio que quiere saber qué es lo que hiciste, no sé. Pero no les va a interesar a los demás, y mucho menos lo vas a poder leer, vender tú a un medio. Porque la narración que estás haciendo es la que puede hacer cualquier chica que fue. O sea, la idea es que si nosotros vamos a algún lugar, tengamos una intención. O sea, vamos, por ejemplo, tú vas a ir a Utah, ¿no? Entonces, no vas a Utah solamente a ver qué te encuentras. Vas a buscar algo en concreto. Entonces, esa intención va a darle, a guiar y a darle sentido a otros movimientos, a tus acciones. Y se va a transformar entonces en una narración. Si tú nada más fuiste al festival a pasártela bien, a divertirte, de una manera, o sea, sin una intención, si no tienes un eje de tus acciones, al momento en que lo cuentes también va a resultar como esto. O sea, que no, o sea, son muchísimos detalles que no se justifican. O sea, yo digo, ¿por qué tengo que encantarme que nadie pidió la pizza? Bumburi no estaba en tus sueños cuando lo tienes enfrente. Si Bumburi tuviera un rol especial, si Bumburi jugara un papel en la historia que nos quieres contar, entonces sí me interesaría saber que está o no, si está o no en tus sueños. Pero Bumburi es absolutamente relevante para tu historia. No tiene nada que ver. Y haces como una lista de grupos de música, como si fuera el calendario del festival. Pero si quiero enterarme de quién es Canon, busco el calendario del festival y lo veo enlistadito así, y no tengo que irlo buscando párrafo por párrafo, ¿no? Entonces, siempre, o sea, aquí lo que falta es que el eje narrativo es muy débil, no lo rescatas, o sea, en realidad es una anécdota más en lo que está ocurriendo. Y no me llevas a ningún lado. Al final termina volvería, o sea, el final dice, ¿volvería a ir al festival? Claro, aunque quizás, o sea, pues bueno, si quieres promover el festival, si quieres vender a los del festival un texto de promoción, pues entonces haces un texto enfocado a decirte que el festival vale un montón la pena. Pero no, solamente a tus cuates les interesa saber si vas a volver a ir al festival. Esto no lo podías vender. Y el tema es que le falta un eje temático fuerte. El ritmo es muy lento. Y es muy lento a pesar de que tienes, de que el tono es muy ligero. Y otra vez lo que ya hemos hablado. Hay un montón de cosas que tú das por hecho que yo sé, que das por hecho que tu lector sabe. Entonces yo aquí te llené de qué es esto, quién es, qué es Ocesa, qué son unos Converse. Ah, bueno, aquí tienes, por ejemplo, dice algo, eso es gratuito totalmente. Por supuesto, algo que no puede fallar. Si tienen un amigo médico, llévenlo. Yo llevaba dos, por los pavos y las moscas. Y al final no se justifica porque tus amigos médicos no hacen falta que intervengan. Entonces eso se ve gratuito. O sea, ¿por qué me dices que no puede fallar? Si tienes un amigo médico, llévenlo. Cuando en realidad no es relevante para el tema que estás tratando. Aquí hay un posible tema. Dice que el primer día se fue en sus Converse. Asumes que yo sé lo que son unos Converse. Sí lo sé, pero otra gente no sabrá. Pero se rehusó a llevar sus feas botas a la oficina. Bueno, tal vez podrías usar eso en el tema, ¿no? El calzado en los conciertos de rock, ¿no? O sea, entonces tienes que enfocarte a eso y tienes que explicar en más cosas. A De Dalí, De Dalí hizo un texto sobre un autocinema que reabren. El primer autocinema que se abre en México después de 40 años, no sé cuánto tiempo habrá sido. 30. Entonces yo le decía, bueno, a ver, eso podría dar, o sea, podría tener, podría ser un buen tema, pero entonces no te quedes en el autocinema al que fuiste. Cuéntame cuándo cerraron el otro, por qué lo cerraron, dame una anécdota, involúcrame con aquel autocinema que hubo. Y explícame por qué ahora es propicio o es buena idea reabrir los autocinemas. ¿Por qué en el caso? Pues salió de la nada, se le antojó un tipo, o efectivamente hay como en la sociedad una actitud entre la gente para abrir autocinemas, ¿no? Y también hay algunos anglicismos. Yo no sé si la gente de tu edad está en ahora de supermoda. Pero si lo. Hola. ¿Cómo están? Qué milagrazo. Hay que darse a desear. Sí, vamos por el. Pero, o sea, el tema con las palabras extranjeras, hay que tener mucho cuidado. Porque una palabra extranjera demanda un grado de complicidad que no siempre sabes si vas a tener con tu lector. Al lector que no es cómplice tuyo, al lector que no la usa, al lector que le molestan. El problema con las palabras extranjeras es que muchas personas sienten que es como usar un latinajo o una palabra demasiado complicada, ¿no? Muchos lectores piensan que es un acto de arrogancia, y muchas veces sí lo es. No, o sea, pero y muchas veces son actos de arrogancia ridículos, porque es como cuando alguien dice ergo entonces, que es decir entonces. Pero bueno, entonces hay que tener haces el check. Eso es, no sé si será común. Ese y hay otro por aquí que se me está yendo. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay que ubicar muy muy bien a quién vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que si escribo para Esquire, en esa revista a los lectores les gusta pretender que son muy cosmopolitas. Entonces un anglicismo hasta cierto punto, un anglicismo en Esquire no va tan de más. Pero si estoy escribiendo para domingo de la Universal, los lectores de domingo no me van a aceptar esta imbécil porque van a pensar que es una jalada mía. Entonces, hay que ver también para dónde se está escribiendo. Y también, ¿quién comparte tu anglicismo? O sea, yo no, yo no sé si corresponde a la gente de tu generación o corresponde a la gente de tu grupo de amigos. O que si es de tu grupo de amigos, te vas a perder con tu generación, que no te van a entender. Y si es de tu generación, pero estás escribiendo para otros sectores, pues, o es de tu generación de la zona donde tú vives, pero es esta revista para la que vas a escribir, se lee en Guatemala, pues tal vez en Guatemala van a decir esos mexicanos unos pretenciosos. Y no sé. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que usamos y calcular si vale la pena o no. Por ejemplo, también algunas referencias que tú tiendes a pensar que nosotros sabemos lo que tú sabes, ¿no? Yo ya me imaginaba, hay un momento de caos en el festival y en donde pues parece que va a haber como un tumulto, y ella se imagina otro Love Parade. Love Parade es un festival tradicional de música técnico en Alemania que se suspendió hace un par de años porque hubo un tumulto y murieron varias personas ahí, y eso pues no es México, ¿no? En Alemania que se mueran unos poquitos ya es una tragedia. Pero ese es el último evento de Love Parade, que es un festival con una enorme tradición. Entonces, por lo que para ti significa, si para ti Love Parade significa un tumulto donde muere gente, creo que para la mayor parte de las personas que lo conocemos significa otras cosas. Significa tecno, significa amor y paz, significa un montón de sexo, significa un montón de cosas. Y ya. El último acto en la existencia de no sé cuántas décadas, 20 años yo creo, de Love Parade, para ti eso es lo que se te quedó en la cabeza, porque puede ser que por tu edad o algo así, pero no es lo que los demás tenemos como referencia. Entonces, al momento en que tú das una referencia, también tienes que calcular qué implicaciones tiene. Y yo creo que eso va a tener para todos, porque de acuerdo a nuestro público, tenemos que manejar estas referencias. Yo hace el año pasado salía con una chica muy joven y entonces yo intentaba cuidar mis referencias para no decir algo que ella no entendiera. Y después me di cuenta que ella también estaba cuidando sus referencias para no decir cosas que yo no iba a entender. Y me dijo en algún momento, es que hay una serie de televisión de dibujos animados que tiene que ver con una familia de clase media de los Estados Unidos, y esa serie se llama Los Simpsons. Y yo así como, bueno, o sea, por favor. Pero bueno, ¿la conoces? Sí, o sea, sí. Yo pensé que me iba a decir otra cosa. Y bueno, pues eso ya es para ti. Bueno, ahorita que hay muchas cosas que no sé si sean cultural, lo estoy relacionando mucho con las series gringas, que bueno, yo las veo mucho, y son así, o sea, todos los chistes, todo, siempre es algo muy local, ¿no? Y realmente no les interesa si tú lo entiendes o no. Yo supongo que también mucho tiene que ver con la forma en la que nosotros queremos narrar algunas cosas, ¿no? Como de, no es justificación, ¿no? Está bien, solo que a lo mejor esa es una explicación a por qué somos tan locales. Bueno, esa es una elección que tú haces. Yo eso sí lo escribí muy pensando en gente en el mundo, o sea, asumiendo que cualquiera al menos ya habría ido a algún concierto similar o algo así. Bueno, esa es una elección que tú haces. Cuando tú haces, o sea, es lo que insisto, no piensen en ustedes mismos ni piensen en sus cuates cuando hacen un texto. Tienen que pensar en el lector, a quién va dirigido esto. Cuando tú haces esta elección de escoger un cierto lenguaje, un marco de referencias, tú estás escogiendo con eso a un sector determinado de la población. Si tú crees que el medio a quien se lo quieres vender tiene el mismo interés que tú, que es llegar a ese sector, pues entonces vas a tener éxito. Pero si el medio quiere llegar a otro sector, o a un sector más amplio, o eso, pues entonces te van a echar para atrás, o con suerte, te van a poner a un editor que te van a decir, mira, esas referencias no vienen al caso. Bueno, O sea, pero es una lección, o sea, tú, ¿qué es lo que quieres hacer con tu texto? De acuerdo con eso, tomas esas decisiones, ¿no? ¿Sucede en algún momento que tú quieres escribir para alguna revista y te dan alguna información general de su público meta, algo así, o es muy difícil que suceda eso? Así como que tipo económico, algo así, lugar donde llega la revista, algo así como un pequeño dossier, o eso es imposible, que ni te pelan, así como que entiéndetelas. Sí, pero espérate, si tú eres el editor de una revista, ¿no? Que es de estilo de vida destinada a hombres de clase media alta, sectores A y B, que les gustan los viajes. Y yo llego y te traigo una historia de vampiros en Tepito, de nada para no sé qué, tú me vas a decir, chico, o sea, ¿a dónde vienes, no? O sea, ¿sabes qué revista? O sea, yo soy el que tiene el interés de colaborar para tu revista. Claro. Entonces, tengo que saber. Pero esos datos que... ya todas las revistas son super esquivas. Sí, pero también sí, pero bueno. Pero, o sea, eso, o sea, no lo vas a saber por el press kit. O sea, no, o sea, lo vas a saber por el tipo de revista que es, por el tipo de materiales que manejan. O sea, si yo estoy viendo que en una revista no manejan periodismo narrativo, o sea, por ejemplo, yo no podría elaborar un texto para Reforma solamente pensando en su press kit. Porque puedo llevar a pensar, o sea, debe ser el mismo sector que Squire. Pero Squire quiere textos de largo aliento y Reforma todo lo contrario. Entonces es eso, o sea, tienes que buscarte la revista, verla y probar, ¿no? Hay si vas a intentar publicar en el extranjero, pues si puedes buscar revistas que no vas a ver, pero o sea, si ahí te enfrentas que algunas que sí compran materiales no tienen su contenido en páginas web. Por ejemplo, las revistas de vuelo, las revistas de a bordo. Porque esas revistas no les interesa tener la página web, porque al final de cuentas su lector no es el que está en su casa online, sino el que ya pagó su boleto de avión. Entonces, ahí si no vuelas en la revista o no vas a sus oficinas, pues no. Digo, si no vuelas en la revista, ¿eh? Mira. Sí, con las alfombras voladoras ya tenemos revistas voladoras. O sea, si no vuelas en sus aviones o no vas a su oficina, pues no te vas a enterar de qué va. Pero tienes que ver el texto y el ejemplar, y a partir de ahí sacarlo. Bien, quisiera después voy a comentar más en corto sus textos, porque nos come el tiempo. Bien, leyeron. Teníamos que mandar los textos. No tenían que leer. Ah, sí. Sí. Pero, escribir nosotros algo, mandarlo. Sí, a ver, bueno, al final hablamos, ¿no? Porque sobre esto. ¿Leyeron? Sí. Bueno, espero que los que hayan leído contribuyan con la discusión. Algunos han entrado al curso porque les interesa la idea o los atrae o les da curiosidad el tema del periodismo de guerra o el periodismo en conflicto, que no es el objeto principal del curso, pero incluí estas dos sesiones en las que vamos a hablar sobre ese tema, porque me parece que las enseñanzas, las cosas, los dilemas, los problemas del periodismo de conflicto en realidad se vienen aplicando al periodismo en general, a la narración en general, a los viajes en general y de hecho a la vida. Cuando tú estás haciendo... las guerras son los momentos de violencia, es cuando los seres humanos llegamos a nuestro extremo. Cuando nos vemos en los mayores problemas, los más graves, en los dilemas más agudos. Muchas cosas que se discuten, que vamos a discutir ahora, que es lo que les estoy intentando presentar, es el debate en general contemporáneo sobre el periodismo de conflicto. Muchos de esos temas se reproducen de una u otra forma y en distintos niveles en todos los demás ámbitos del periodismo. son cuestiones de ética, son cuestiones de relaciones con las demás personas, de lo que uno tiene que hacer. Entonces, y además creo que también viene el caso que ustedes aprendan un poco sobre esto, independientemente de que no tengan la menor intención de aparecerse algún día en el medio de una guerra. Pero es pertinente. La primera parte habíamos visto, o sea, de acuerdo al orden que le presenté en la literatura, es sobre el tema sobre si el corresponsal ha muerto. Vivimos tiempos de cambio muy, muy fuertes, muy impresionantes. Todo, desde la crisis económica hasta la revolución de las comunicaciones, todo eso ha impactado de manera directa en el periodismo, la narrativa en general. Los medios tienen problemas para sobrevivir en internet. La circulación está bajando. Internet, o sea, los sitios web no logran reemplazar a la publicidad online, no logra reemplazar a la publicidad impresa. De eso Alejandro sabe bien. Entonces, lo que están intentando, recortar gastos como pueden, y al mismo tiempo tienen que cubrir más información. La mayor disponibilidad de información que tenemos, gracias a toda la gente que está ahí, los bloggers, los twitteros, los facebookeros, los youtuberos, todos esos héroes, está poniéndole más presión a los medios de comunicación y a los periodistas en particular, para que justifiquemos nuestra existencia generando contenidos y explicaciones e interpretaciones que el periodista no profesional no puede hacer. Si leyeron el primer texto, que es una reflexión de Timothy Garton Ash, donde él se pregunta si el corresponsal ha muerto. Él habla, en primer lugar, aquí voy brevemente de los fixers. Algunos de ustedes algún día van a necesitar un fixer. Un fixer es una persona local, preferentemente un periodista, que te ayuda a ti, que no conoces el país, que te ayuda a llegar al país, te puede servir de traductor, te explica qué es lo que está pasando, te hace, te consigue contactos, se supone que te debe ayudar a obtener acceso a ciertos lugares, te consigue entrevistas, en fin, es la persona que le salva la vida al periodista extranjero. Yo no uso fixers, porque hay que pagar por ellos, obviamente, a veces es muy caro, y además porque yo intento darme el tiempo cuando llego a un país para involucrarme con ese país. Los medios de comunicación grandes que desplazan equipos, pues llevan un equipo y lo ponen cinco días en un lugar y después lo mandan a otro país y otros cinco días y así, y luego los dejan dos días para descansar. Entonces esta gente no tiene oportunidad de involucrarse con el país. Yo trato de involucrarme con el país, pero si hay poco tiempo y hay que sacar algo rápido, pues entonces hay que buscar un fixer rápido, ¿no? Y también, si son situaciones extremadamente complicadas, por ejemplo, si vas a intentar entrar en Siria, nunca has estado ahí, y, o sea, Siria que ahora es un nido de lobos, pues entras solo bajo tu propio riesgo. Pero bueno, eso es el fixer. Comenta Garton Ash que ahora solamente los medios grandes mantienen corresponsales. Menciona a CNN, menciona a The New York Times y a otros. Y él dice, bueno, con todos los periodistas locales que están surgiendo y con todos los medios, pues tal vez no es tan mal que desaparezcan los corresponsales. Pero él encuentra tres virtudes en un corresponsal: que sea un testigo independiente. Normalmente, si alguien está en México y está viendo el conflicto electoral que vivimos en esos tiempos, es muy difícil encontrar a alguien imparcial en México que pueda informar fuera del país. O sea, que no diga, es que la imposición, o que no diga, ay, el peje condenado ese, berrinchudo, o algo así. Un corresponsal, un enviado extranjero debería mantener una independencia que le permita informar correctamente de lo que está pasando en un lugar. También es una persona que tiene, o sea, tú vas ahí, eres testigo y además tienes elementos, tienes conocimiento para poder descifrar y darle contexto a lo que estás viendo, para que puedas explicarlo al lector. Y después, gracias a que has estado en otros sitios, gracias a que conoces o sea, tienes experiencia, puedes hacer una interpretación de los hechos para también basándote en los marcos de referencia que tú compartes con el lector, que volvemos a lo que comentamos hace un poco. Un periodista de CNN va a explicar un conflicto para el lector, para el espectador de CNN, que es un estadounidense de tales características que piensa que el militarismo es genial y que in God we trust, ¿no? Y que un periodista de Al Jazeera lo va a explicar a los espectadores árabes. Por eso también es importante que tengamos nosotros, los latinoamericanos o los distintos pueblos del mundo, que enviemos a nuestros propios personas, enviados, que nos expliquen qué es lo que está pasando allá, de acuerdo a los marcos de referencia y a los intereses que comparte con nosotros. No es lo mismo que alguien te diga, claro, es que aquí se vio la ley como se vio como se vio la segunda enmienda de Estados Unidos. Pues tú te quedas así, ¿no? ¿De qué estás hablando? Y la segunda enmienda, si no me equivoco, es la que respeta, es la que protege el derecho a tener armas en Estados Unidos, que es muy importante allá. Pero a nosotros nos puede, aunque sepamos de qué habla, nos puede valer pues muy muy poco ese tema de las armas, porque nuestros marcos de referencia son diferentes. Me dice también Garton Ash que ahora ya los corresponsales están vueltos locos, están como sombreros locos, es lo que usa, porque van de un lado para otro, y eso es también una cosa bastante fea, a mi parecer, que es que, por ejemplo, al corresponsal de The New York Times, que antes tenía que ir y hacer un reportaje en profundidad y hablar no sé qué, ahora le dicen, sí, pero no te puedes perder, o sea, no puedes desaparecer tres días, porque a las 6 entra tu audio, porque tenemos un audio, y luego a las 8 entra video, porque también tenemos así, pero además tienes que tuitear, y tienes que subir eso al blog, y tienes que escribir esto, no sé qué. Y entonces, la tarea de investigación de un periodista se queda marginada por las urgencias de la inmediatez en la que vivimos, y el medio. Decía McLuhan que el medio es el mensaje, ¿no? Aquí el medio aplasta el mensaje, porque el mensaje se queda como algo secundario, y lo que importa es ya es tuitear en tiempo real. Tener presencia en todos lados, pero instantánea. Entonces, tú ya no puedes ir a perderte a buscar ese líder talibán que acabas de contactar, ¿no? O sea, ya no puedes hacerlo. O ya no puedes ir hacer tu reportaje de montañas en el distractivo y meterte tres días porque tienes que tuitear y tienes que sacar todo esto en friega. A mí me parece que Garton Ash está, no, él realmente no cree que haga falta tener a gente en el terreno, aunque sí dice que hacía falta que quien interprete en casa, o sea, él dice que los testigos pueden ser los países locales, y que ya en casa pues habrá una persona muy experimentada que va a hacer la interpretación y la explicación en todo caso para la gente, ¿no? Pero a mí me parece que Timothy se está olvidando de que esas personas con experiencia se tienen que formar de alguna manera, no se pueden formar en casa, ¿no? Pues entonces, si él dice que no hay que ir, pues entonces, ¿cómo se forma esta persona con la experiencia que va a hacer la interpretación en casa? También es como los medios cada vez quieren invertir menos, pues están, o sea, y quieren forzarnos a hacer esas cosas multiusos, pues la calidad de la información se demerita. Me acordé de una anécdota que hubo hace como un mes en Facebook. Dos amigos míos que tienen posiciones muy importantes ahora, han crecido y han ocupado posiciones muy importantes en dos grupos de comunicación rivales. Uno puso en Facebook un reportaje de The New Yorker y dijo, miren qué gran reportaje, qué excelente periodismo, ojalá tuviéramos esto en México. Y el otro amigo, que es del grupo rival, o sea, oficialmente son rivales, dice, tienes razón, imagínate qué gran reportaje, ojalá tuviéramos periodistas de esta calidad. Entonces yo les puse, bueno, sí, o sea, realmente sería genial que tuviéramos periodistas de esa calidad, que tuvieran el respaldo de medios de comunicación dispuestos a pagarles investigaciones de 8 meses, que es lo que se tomó ese reportaje. O sea, mientras nos exijan sacar cosas cada semana, pues entonces no, o sea, no podemos profundizar, ¿no? Este reportaje fue hecho en 8 países. Este se fue a Moldavia, se fue a Nueva York, se fue a Tijuana, se fue aquí en un pueblo del Estado de México, estuvo en España, estuvo eso, y pues ese tiempo y ese dinero y esos recursos se lo pagó alguien. Pero bueno, en el mercado en el que tenemos, porque tenemos un problema, que es que tenemos mercados exiguos, tenemos los niveles de lectoría de medios en América Latina en general y en particular en México son desastrosos, es increíble. Un día, por ejemplo, cuando el Universal vende más de 150 mil ejemplares, ya bailan, ¿no? O sea, así los medios que venden muchos ejemplares son las revistas del corazón, las revistas de telenovelas o esas cosas. Pero los medios serios de comunicación difícilmente, recuerdo que cuando fue lo de la emergencia de los zapatistas, cuando tomaron San Cristóbal y eso, proceso subió de los 70 mil ejemplares y se morían del gusto, o sea, no la creían. Hace un año despidieron al director del diario alemán Bild porque la circulación bajó de 4 millones de ejemplares diarios. Y yo dije, pues aquí nadie tendría empleo, ¿no? O sea, si fuera por eso. Entonces, el problema de que tengamos estos medios exiguos, o sea, ese mercado exiguo, o sea, esta ley, significa que hay dos problemas. Uno, que nuestros medios dependen de la publicidad y eso los pone en manos del Estado, porque los gobiernos federal y locales dan mucha publicidad y a través de la publicidad presionan para que los medios asuman sus líneas. Y también significa que nuestros medios son pobres y difícilmente pueden pagar una cobertura o algo como lo que puede pagar de New Yorker o lo que puede pagar de New York Times Magazine o algo así. Por eso casi todas las notas son de agencia. Bueno, muchas notas. O por ahí tienes a alguien que está produciendo, o sea, recuerdo cuando entré a trabajar a Milenio, los compañeros, o sea, a mí me metieron porque traían un proyecto como de más de investigación, pero los compañeros te están trayendo 7 notas diarias. No sé tú cuántas traes. No a tal grado, pero sí tengo compañeros que sí tienen que traer 8 o 10 notas diarias. Sí, es una locura. O sea, ¿y cómo le haces? A veces es por teléfono, otras por boletín y otras si van a algún lugar. Pero ellos tienen que organizarse. Yo traigo... Es que yo escribo tanto para la empresa como para el portal de internet y otro portal local. Entonces tengo que traer para todo, pero mi cuota es más baja, no es tanto. Bueno, pero igual, o sea, sí, de todas maneras. Sí, o sea, ¿cómo puedes aspirar a que haya calidad, a que haya profundidad y a que haya una buena redacción cuando tienes que estar... Sale. ¿Y sabes qué? Lo que también ellos te piden es que si puedes dar reportajes especiales de investigación, los ves, y uno pide tiempo. Y es ahí cuando entra el conflicto, ¿no? Porque te dicen, te lo damos. Entonces, tú dices, bueno, me voy una semana, dos semanas, híjole, no. Es que necesito que ese reportaje que tú me acabas de plantear muy bonito y todo, me lo tengas en 3 días. Y a veces, te abren al tercer día y te dicen, eso sale, ¿no? Lo que tienes es lo que va. Uh-huh. Y te dan una plana y todo este rollo, pero al final tú sabes que el trabajo no está bien hecho. O sea, no es el resultado esperado, pero bueno, compitiendo con lo que tú decías de inmediatez, no se puede. Pero para un público que no consume, o sea, ¿qué tanta profundidad le tendrás que dar? Finalmente es un poco lo mismo. No, a ver, el Universal posiblemente tendrá unos 80 mil lectores fijos, de los cuales 70 mil no son lectores reales, o sea, no son lectores. Pero el que ve el periódico, o sea, ¿qué tanto nivel de...? O sea, ¿quiere formarse o quiere...? Pero el Universal es uno de los medios más importantes del país. Sí. Y hay una cosa que se llama Círculo Rojo. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Son la gente que está en el poder, algo así, en la cabeza? El Círculo Rojo es la gente que comparte información, que tiene acceso a la información. Y que, o sea, son los líderes de opinión y son los tomadores de decisiones. Entonces es, o sea, hay algunos medios, o sea, si algo sale en el gráfico, pues a nadie le importa. Pero un reportaje en el Universal va a influir al Círculo Rojo. aunque no lo lean, recuerdo una vez que Salinas Pliego decía, presumía ante sus compañeros de generación del máster del MBA que hizo en Estados Unidos, que eran todos taiwaneses, les presumía que él controlaba la información de México porque la gente no lee y ve a tele. Y hasta cierto punto es cierto, sí. Pero el círculo rojo, que o sea, es muy importante, es un grupo, o sea, son periodistas, son políticos, son empresarios, es gente que consume información y que toma de decisiones con base en esa información. Sí, si no, no harían los resúmenes de prensa para la gente que está tomando decisiones también. Claro. Entonces, o sea, tú... Tal vez 70,000 lectores del Universal no van a, o sea, les va a valer lo que hiciste, pero ese reportaje estaba pensado para influir en el círculo rojo. Entonces ya es otra cosa. O sea, por eso, el proceso es un medio del círculo rojo, ¿no? O sea, decir, pero bueno, independientemente, los medios no viven de influir en el círculo rojo, viven de la publicidad, y eso los hace más vulnerables. A mí me tocó entrevistar a gente para contratar. ¿Para qué? Para un portal, para el Universal, cuando estaba ahí yo, que me decía que hacía 50 notas al día. ¿50? ¿Qué es eso? ¿Para dónde trabajaba? No, es más. No, pero también la calidad es pésima, porque te pueden pedir las 10 notas al día, pero a veces son los resúmenes de, o las 10 sí, relacionadas de... O copy-paste de agencias, ¿no? Sí, claro. Fusilarse todo. Es que hasta eso te inviertes tiempo, o sea, no sí. Creo que sea así. Digo, o sea, si no, más o menos al día vendo 60, 70 notas. ¿Cómo que vendes? Pero todas esas, o sea, yo me encargo de monitoreo. Entonces, mi trabajo es pues, curar información. Entonces, tengo que ver qué medio lo lleva, que todo. Entonces, cuando vendo una nota, digo, que estas agencias lo traen, estos medios lo traen así, tal, traigo una entrevista y todo, y así, más o menos. Pero vendo, o sea, no redactas 60 notas. No, a menos que sean breaking. Y breaking, he llegado a redactar desde una nota hasta unas 20 notas. Sí, no, ya con breaking, pues sí tienes que hacer. Breaking, pero son dos párrafos. Y que sea breaking. Sí, sí. Bueno, en contraste con lo que dice Timothy, está el segundo texto, que es el de Ramón Lobo. Yo debo decir que no soy fan de Ramón Lobo, me cae gordísimo. No lo conozco, pero me cae muy gordo como escribe. Pero es algo que pasó en Libia, ¿no? Él menciona que John Lee Anderson se fue a quejar con él de que estaba repleto de periodistas en Libia. Y eso es cierto. Ahí hubo como una especie de marea. Libia atrajo a mucha gente sin experiencia, lo cual es también objeto de una discusión de otro de los textos que les puse por ahí sobre el fotógrafo en combate, porque eran sobre todo los fotógrafos los que se quejaban de eso, porque el fotógrafo es el que más arriesga en eso, ¿no? O sea, el periodista puede escoger hasta dónde acercarse o no. Si estás viendo los hilos pasar y dices, vale la pena, hijo, no, bueno, yo mejor me hago. Pero el fotógrafo, si no tiene la toma, pues ya vale. Y lo que más odia un fotógrafo en la vida es que otro fotógrafo aparezca en su cuadro. O sea, pero lo odian. Pero ellos mismos se ponen los cuadros de otros, ¿no? Entonces, los fotógrafos son los que se quejan más, así de dónde salen todos estos chavitos. Pero lo que hace el autor, que es un fotógrafo, de ese artículo de los fotógrafos, es decir, bueno, ustedes se quejan de esos chavitos que están empezando, que se están arriesgando, pero ustedes, ¿cómo empezaron? Igual, o sea, todo el mundo tiene que empezar de algún lado y de alguna forma. Libia se llenó de freelancers, es cierto, y eso generó varias situaciones incómodas. Una de ellas es que a muchos les pareció que era más fácil de lo que realmente era, y cuando se enfrentaron con la realidad, fue una estampida, y generaron una ola de histeria entre la prensa, porque era, o sea, yo vivía entre gente que estaba todo el tiempo diciendo, mañana llega Gaddafi y nos van a colgar a todos, ¿no? Entonces, y se generaron unas discusiones súper agrias y violentas entre nosotros mismos, Y yo decía, a ver, miren, ya, váyanse, déjenme en paz, ya no quiero escuchar más porque me llena la cabeza de locura. Pero de los 800 periodistas nobles que deben haber quedado ahí, yo creo que, o sea, la mayoría se fueron, pero algunos se quedaron y algunos agarraron la onda. Otro, en particular, un español que conocí una noche en un hotel, y él acababa de llegar y decía, estaba hablando mal en contra de todos los periodistas con empleo, y él decía, es la oportunidad de los freelancers, es la oportunidad de los... Y 2 semanas después estaba preso, había caído preso. Y así pasó como 6 semanas, en situaciones de tortura y eso. Lo mandan a España, y después volví a ver sus fotos, porque, o sea, el tipo como que se recuperó, se regresó a Libia, y ya ahora sí, ya con la experiencia, pues ya con más cuidado, y su trabajo ha mejorado un montón. Me lo encontré en el Cairo hace unos meses, y sí, está loco, pero pero bueno, ya aprendió como... Pues hay que aprender de alguna forma, en todo caso hay que aprender. A mí me parece, o sea, lo que la conclusión a la que llega Lobo es que ante la crisis de los medios de comunicación, ante la imposibilidad de que los medios estén sosteniendo periodistas permanentemente en los sitios, es efectivamente el momento para la gente independiente, para los freelancers. Yo tengo la impresión, lo he comentado con mis compañeros, cada vez que vengo a México siento que estamos viviendo un fenómeno que va en... Que, o sea, son dos tendencias opuestas. Cada vez que vengo a México veo que los medios de comunicación están peor. Los medios de comunicación están peor. Cada vez, o sea, los veo y es así como para tirarse por la ventana y decir, pero qué porquería es esto. Y, o sea, y ya están mal, y es como un esfuerzo de las directivas de los medios para llevarlos a peor. Y al mismo tiempo, cada vez veo mejor periodismo. O sea, cada vez veo más periodistas que están haciendo excelentes trabajos por su cuenta. Cada vez veo, hay un montón de libros afuera, hay un montón de cronistas nuevos, de reporteros, hay algunos muy jóvenes que están haciendo muy buenos trabajos y que se están metiendo al fondo de las cosas en México. Algunos inclusive con consecuencias pues muy peligrosas, como ya sabemos, ¿no? Yo creo que ante la inoperancia de los medios, porque los medios de comunicación, o la mayoría de ellos, no todos, no responden al interés de lector, ni al interés de informar. Están haciendo el juego del poder, y el juego de la política, y el juego de los empresarios. Y a muchos periodistas esto no los satisface, porque ellos... Puede ser una hipótesis que lanzo ahí, es que la generación anterior a la mía creció acostumbrada a que el juego de los medios era estar en el sistema. Y solamente unos poquitos, los locos, rompían con el sistema, ¿no? Los locos tipo Julio Scherer o así, ¿no? Pero esta generación creció siendo educada de que era el México del PRI y que los medios tenían que seguir el juego del PRI. Mi generación ya creció con otra educación. Nosotros crecimos formados por el proceso, formados por la jornada cuando era bueno, formados por el 1+1 cuando era bueno también, formados por Vuelta de Octavio Paz también. En otros, o sea, es una generación en la que nos creímos el cuento de que ya habían cambiado los tiempos, de que la generación anterior había empujado y había logrado un cambio hacia positivo, y que nosotros teníamos solamente que seguir empujando, que era nada más así. Cuando nos vienen a decir que dice mamá que siempre no, que hay que ser como Carlos Marín, o que hay que ser como Roberto Rock, o como todos estos personajes de los medios de comunicación, pues algunos se disciplinan, pero yo veo muchísimos periodistas que dicen, es que no lo puedo aceptar. O sea, ya se rompió ese cascarón, ya hay gente que no se va a quedar ahí y que busca sus propios proyectos. Esto, de diversas formas, también está ocurriendo en muchos otros países. La crisis de los medios de comunicación, o sea, vemos en España, así como en México no hay un periódico que leer, en España tampoco hay un periódico que leer. hubo un intento, un periódico que sea público, que surgió con medios tan precarios, que era, o sea, aunque quiso ser un gran periódico, en realidad tú lo abrías y no había un párrafo bien escrito. Entonces, o sea, fue como un fracaso. Y sin embargo, ahí está todo ese montón de periodistas afuera, entre 25 y 40 y 50 años, que están tratando de hacer proyectos propios, que es algo que por ahí otro de la gente de la que en alguna otra de las lecturas se menciona. Una pregunta nada más que tiene que ver con fotografía y no con escritura, pero que me llama la atención. Yo he visto fotos de fotógrafos a su vez haciendo tomas de combatientes casi a esta distancia. ¿Por qué no usan más telefoto? ¿Por qué hacen esas cosas? Pues tal vez usan el telefoto. Era cercano y no era un telefoto, era una cámara con un lente muy... ¿Pero cómo sabes? Se ve la toma del fotógrafo haciendo la toma del combatiente. El fotógrafo era en el cuadro de otro fotógrafo. Ajá. Ah, ya. Muy cerca, a esta distancia casi casi. Pero pues bueno, si te puedes acercar lo haces, ¿no? O sea, es que tú lo mides. También se ha dado mucho, o sea, todos estos... También los periodistas árabes, o sea, ya, o sea, también los pueblos, mira, ya todo el mundo está en el rollo de la comunicación, o sea, debes irte a un rincón de Birmania aislado para que la gente no le encante aparecer frente a la cámara. Creo que conté en la primera sesión que pues había, o sea, vi equipos de televisión falsificando escenas de guerra, ¿no? A 200 kilómetros del frente. O sea, Al Jazeera ahí está, ¿no? O sea, y hay otros medios que sí están ahí. AFP va, pero Fox News no va, ¿no? Y CNN depende de quién sea el reportero o de quién sea el productor o algo así. Pero, o sea, bueno, puede. Y también, pues, o sea, tienes aquí a un guerrillero, ¿no? Y él quiere pasar, y además ellos mismos posan, ¿eh? Les encanta. Hay una foto que tengo que me gusta, donde están muchos guerrilleros con armas alzando así las manos y viendo muy feo al objetivo. Estaban gritando cuando me acerqué a ellos, pero vieron mi camarita y ¡fum! O sea, ¡ah! Así. Todo el mundo le encanta el show. Es la sociedad mediática, ya lleva a todos lados. Un elemento clave en las revoluciones árabes. Se ha exagerado lo del Facebook, o sea, el Internet y las redes sociales han jugado un papel, pero un papel vital ha sido Al Jazeera. Al Jazeera, una televisión árabe, no controlada por los dictadores árabes, o al menos no por todos, sino por un... que llega vía satélite, entonces no pueden ni decirle qué poner, ni impedir que llegue a los hogares. Entonces, gracias a Al Jazeera, la gente se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando y se produjo un efecto espejo de reproducción de lo que los demás hacían. Pero también generó el tema de que el que salía en Al Jazeera se volvía estrella. Entonces ya todo el mundo quería salir en Al Jazeera, ¿no? O sea, todo el mundo así te buscaba así, Al Jazeera, Al Jazeera, no, no mato. Así como... Entonces, ¿hay evidencia de que Twitter, Facebook y BlackBerry han cooperado en secreto con gobiernos como Estados Unidos, Inglaterra, en contra de grupos insurgentes, ¿no? Lo han manejado muy oculto, pero es evidente el caso de las protestas en Reino Unido. Fue vía BlackBerry que BlackBerry entregó la información de quiénes eran los que organizaron eso. Entonces, así como que digas, uy, yo le llamo los números alegres de Facebook y de Twitter, ¿no? Igual vía Twitter colaboraron para hace varios años organizar todo esto de los estudiantes en Irán, que estaban protestando y eso, y fue... Había casos auténticos. Pero sí me acuerdo de cómo colaboró Twitter ahí, o sea, de cómo intentó abrir había un número telefónico para que la gente pudiera tuitear y eso, pero a mí eso no me pareció mal. O sea, yo estaba en Irán estaba viendo cómo... Pero fue colaboración junto con el gobierno de Estados Unidos, sí, sí, para sobredimensionar un hecho real de ciertos estudiantes que en verdad estaban protestando, pero para hacerlo contribuir a algo mucho mayor. Bueno, pues yo estaba ahí, Ale, yo lo estaba reportando y fue muy grande. O sea, no sé cómo explicarte que no, Twitter no me iba a convencer de que era más grande de lo que... No, pero colaboraron, pues, a lo que yo voy es que sí hubo colaboración, ¿no? Twitter, por ejemplo, uno da sus estadísticas de sus trending, no te dice matemáticamente, como Google sí lo hace, por qué un hecho sí se vuelve trending topic y otro no. Hasta hace poquito dio a conocer algún tipo de algoritmos, pero últimamente ha salido con que va a personalizar los trending. Pero sí censuran los políticos y te dice, si esta palabra ya se utilizó, o sea, Peña Nieto, tú tienes que agregarle un carácter para que se vuelva trend otra vez. O sea, no puede ser trend tantas veces. O sea, entonces es donde les cuestionan, bueno, entonces sí censuras esa clase de temas, a ver si entras como tu algoritmo. También otro caso es el de Yahoo, que en China, Yahoo, el gobierno chino le exigió a Yahoo que identificara a algunos usuarios de gente que estaba enviando emails, y esa gente acabó en la cárcel, y los ejecutivos de Yahoo que tomaron esa decisión, pues están en su casa gozando su dinero, ¿no? Pero ahí era complementario. Sí, sí. Bueno, yo creo que para bien y para mal es una época en la que se abre los espacios para los periodistas freelance y para los periodistas con proyectos propios. No me acuerdo exactamente en qué lectura ahorita vamos a llegar ahí. Se comenta, creo que es Johnny Anderson el que dice que cada vez ven más periodistas. O sea, él que se quejó también de los tantos periodistas que había, también comenta que ven más periodistas, no buscando meterse. No fue Johnny Anderson, fue una editora de foto de New York Times. No buscando empleo permanente en un medio, sino buscan hacer proyectos propios y venderlos. Es una época que es propicia para convertirse en freelance, porque antes, cuando todos los medios tenían a sus responsables pagados, a sus enviados, que tienen a su propia gente, pues tenían poco interés en adquirir material de fuentes independientes. Ahora, como ya no tienen dinero para pagar esto, es la oportunidad para gente como nosotros de poder introducir nuevos materiales a donde antes no los hubieran querido. Por ahí también en alguna de las lecturas alguien dice que, alguien imagina, en la de Ramón Lobo, un periodista que se apellida Meneses imagina redacciones de 300 periodistas con muchos colaboradores. A mí 300 periodistas se me hacen un montón, o sea, un montón, ¿no? Pero entonces ya todo es por colaboradores. Esto tiene efectos que se cuestionan, porque el colaborador está trabajando para un medio, tal vez de manera permanente. Por ejemplo, yo colaboro para varios medios desde hace varios años y no recibo, o sea, no jamás voy a generar antigüedad, no tengo seguro de ningún tipo, no tengo ninguna prestación. Si me pasa algo, pues yo voy por mi cuenta, el medio no va. No, o sea, bueno, yo confío en que mis editores, que me conocen y son mis amigos, harán lo posible por rescatarme, pero ellos lo harán en lo individual. El medio no tiene ningún compromiso conmigo. Entonces, esa es la parte mala. La parte, o sea, tú decides y asumes esos riesgos y gozas la parte buena, que es que estás llevando a cabo tus proyectos, las cosas que tú quieres hacer. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de mi amiga Benedicte Desrus, la que es novia del otro fotógrafo Trevor, que ella, pues mientras está haciendo un montón de proyectos chiquitos y tomando fotos del día y cosas en África, en Europa, en México, al mismo tiempo está llevando a cabo varios proyectos propios simultáneos. Por ejemplo, uno de ellos es sobre obesidad y está tomando personas extremadamente obesas en muchas partes del mundo y está sacando unas fotos increíbles, tanto que con esas ya empezó a financiarse, porque tiene unas fotos tan buenas que ya lo que hace es nada más hacer listas de premios y las envía, se los gana y ya se está financiando así, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que tener talento, pero hay que también disposición, ganas de determinación de llevar a cabo esos proyectos propios, de actuar de manera independiente, de ser autosuficiente, de ser flexible, adaptable. Entonces, bueno. Después seguía el Frontline Club. ¿Ustedes han oído hablar de Bang Bang Club? Fue una peli, Bang Bang Club, Bang Bang. Bueno, es un grupo de periodistas sudafricanos que durante la época del, del fin de la apartheid en Sudáfrica, estuvieron cubriendo muy de cerca y con riesgo para sus vidas, algunos murieron, los conflictos que había en ese país. A partir de ahí surgieron los clubs, ¿no? Entonces, ahora hay uno que es informal, o sea, sí existe de manera formal, pero tiene un montón de miembros que no se consideran. Se llama el Frontline Club, el club de la línea de fuego. Y yo soy parte de otro que se llama, no tiene el nombre más bonito, se llama el Vulture Club, el club de los buitres. Pero bueno, el club de los buitres no es necesariamente el Frontline Club, porque el Frontline Club es la gente que está cotidianamente donde están los tiros y arriesgándose, y son sobre todo periodistas visuales, ¿no? O sea, o camarógrafos, o fotógrafos, o esto. Y en The Walter Club también hay otro tipo, hay periodistas escritos, o sea, bueno, de escritores como yo, o hay defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, entonces es como más amplio este grupo. En el Frontline Club hay una serie de discusiones sobre qué es lo que vale la pena cubrir, sobre hasta dónde vale la pena acercarse, sobre cuál debe ser la reacción de una persona ante un problema concreto. El texto que le presenté lo describe Kim Sengupta, y cuenta algunas escenas así de miedo espeluznantes de un bote pesquero que toman para llegar a Misrata en Libia, y cómo los supuestos amigos, o sea, la OTAN, que estaba intentando imponer el bloqueo aéreo, pues estuvo a punto de hundirlos, y ellos les hacían con un letrerito, así en la oscuridad, así, llámenme ese número, para que supieran que no eran contrabandistas, sino que eran periodistas, ¿no? Entonces es así como que te para los pelos de punta ese relato. Y él cuenta que cuando un periodista muere, pues sale la gente a hablar, ¿no? Y a decir sobre todas las cosas buenas que hizo este hombre. Una de ellas es, por ejemplo, es un hombre que murió en búsqueda de la verdad, ¿no? Pero da la sensación de que el periodista hubiera ido a buscar la muerte con el fin de defender la verdad. Y lo que él dice es, a nadie le gusta, a ninguno de nosotros le gusta o la idea del martirio. Nadie piensa, o sea, bueno, yo sí conozco a algunos que, pero eso ya está un poquito más cucu. Entonces en Misrata, o sea, a donde él llega, esa ciudad libia que es tal vez la más martirizada por Gaddafi durante la guerra, ahí murieron, iban varios países juntos, iban unos muy experimentados, Chris Hondros y Tim Hetherington, y a él se le habían pegado a algunos otros países más jóvenes, y pues con todo y la experiencia de esos países que habían estado en Irak, en Afganistán, y en todos lados eran muy exitosos, pues cuando te llega y cayó una ronda de esquirlas y murieron Chris y Tim, y otros salían heridos. Pasó también que el gobierno egipcio, para entrar en Libia tenías que hacerlo a través de Egipto, no había de otro. Y el gobierno egipcio estaba incautando el material que, o sea, cuando tú llegabas como periodista, o aunque no fueras periodista, pero con que sospecharan, te quitaban cosas. A mí no me quitaron nada por suerte, pero les quitaron antenas, las antenas vegan, que son las que sirven para enviar notas o audio, o eso. Cuando estás en un lugar donde no hay internet, esa antena es satelital, entonces lo puedes, y es portátil. Entonces, esa antena, ¿quién la usa? Solamente los periodistas, y se las quitaron. Y les quitaron también los cascos y los chalecos antibalas. Entonces, estos estaban en Misrata sin casco y sin chaleco, porque los egipcios se los habían quitado, y cuando llegaron las cosas, pues ahí murieron. Quería sobre todo que lo escuchara Alejandro, a ver si le hacemos llegar porque es la decisión de ir de entrar en una zona de fuego, pues es una decisión auténticamente de vida o muerte, ¿no? Pero no solamente para uno, también puedes tú traerle la muerte a otros. Les puse después de esto de Kim Sengupta La narración que hace Javier Espinosa, que es un amigo mío, es un periodista español que trabaja para El Mundo. Y él se quedó atrapado en el sitio de Homs junto con Marie Colvin. Hay después un texto de ella, muy bueno, que además parece premonitorio, porque cuando estaban en el sitio de Homs, Colvin y otro periodista, Anthony, no me acuerdo qué, Shadid, creo, bueno, murieron en el sitio de Homs, ella de manera especialmente trágica. Y Javier se salvó porque estaba detrás de una pared, porque estuvo a puntito de que... Entonces, Javier y otros. ¿Cómo? Javier Espinosa. Espinosa. Entonces, bueno, aquí está la historia de ella. Él cuenta cómo salió de Homs. Y creo que una de las cosas más impactantes de ellas no es solamente el peligro que él enfrentó, sino que para poder sacarlo a él y a otras personas, o sea, para poder sacar a este grupo de periodistas y a otras personas, los rebeldes tuvieron que montar un operativo que fracasó y le costó la vida a 60 personas. Entonces, cuando uno va a entrar en ciertas situaciones, siempre tiene que considerar no solamente el riesgo individual o personal, sino a quién más vas a poner en riesgo. Es también como cuando vas a contar alguna historia. Cuando cuentas esa historia, vas a poner en riesgo a esta persona. Creo que les conté también que en China, pues muchas veces, o sea, una cosa... La primera vez que fui a China, le pedí a una amiga mía que me pasara algún contacto para que yo pudiera hacer un reportaje. Y ella me dijo, oye, pero ¿y tu mandarín qué tal está? Yo, pues ¿cuál? Pues muy mal. Me dice, es que ya sabes que, o sea, todos nosotros intentamos siempre hablar muy bien mandarín para que no necesitemos traductor. Porque si ya vamos a poner en riesgo a nuestra fuente al día de hablar con ella, que lo pueden golpear, le pueden quitar el empleo, pueden dejar sin la escuela a los hijos, lo pueden meter a la cárcel, lo pueden asesinar, si además llevas un traductor, pues es una persona extra quien estás poniendo en riesgo. Entonces me empezó a contar eso y yo me quedé así, ups, creo que sí está más complicado de lo que ya había sospechado, ¿no? ¿A quién vas a poner en riesgo? El espía, ¿no? También, ¿qué tanto vas a poder confiar en esa persona, no? Y también otra cosa que es muy común. Tú normalmente vas a un país y te consigues un traductor o un fixer local. Pero ese fixer local pues también tiene intereses, también tiene su corazoncito. Que puede ser desde algo así malo, o sea, que esté trabajando para alguien, en realidad no. O también puede simplemente no querer darle mala imagen a su país. Entonces tú vas a entrevistar a alguien y te está diciendo, sí, China es una porquería, a mí me hicieron esto y lo otro. Aquí no pasa nada. Y ya te dice, bueno, sí, China no está tan mal, en realidad tengo, o sea, sí. Y entonces es también un problema añadido cuando vas a buscar o sea, a usar a alguien más como intermediario. Sobre los fotógrafos en combate. Cuando llegan todos estos chicos, esta enorme ola de chicos que también fue tan visible, fue tan evidente, porque antes los requisitos tecnológicos para poder ir a hacer fotografía a una zona de combate eran mucho mayores. Y ahora con la digital, pues es facilísimo. Entonces un montón de gente dijo, yo me voy con mi digital, no me importa. Antes, si tú ibas a hacer la inversión de comprar tal equipo, con tales lentes, y llevarte 50 rollos y todo eso, pues es que tenías que estar seguro de que ibas a poder vender ese material y hacerlo bien, ¿no? Pero ahora, como te vas con la digital, dices, bueno, pues mi riesgo es que no venda nada y que pierda el dinero que invertí en viajar a este lugar, ¿no? Pero no es tan grave, es mucho más, y además es más fácil manejar tus tarjetas de memoria que una bolsa de rollos ahí, no. Que además que ya que por fin la lograste sacar y sacaste de Libia, llegaste al aeropuerto del Cairo, un policía de Cairo te dice, a ver, déjame la paso por los rayos X, ¿no? Entonces, ya son otros tiempos. Y eso permite que sea mucho más sencillo. Tim Hetherington, el que murió en Misrata, un periodista premiado por un documental que hizo en Afganistán que se llama Restrepo. que era un proyecto individual, un proyecto propio, o sea, también era freelance. A él, él le preocupaban tres cosas al respecto de ese montón de periodistas. La seguridad de, o sea, de los nuevos, ¿no? De los novatos. Su seguridad, que pudieran entender la historia que estaban intentando retratar y que la sacaran bien. Y, por supuesto, que se metieran en su cuadro, ¿no? Que se, les colar, que se le colaran en la foto. Sin embargo, yo siento tanto en el artículo de Timothy Garton Ash como en las actitudes de muchos de esos periodistas, siento el temor del insider ante el outsider, ¿no? El temor, o sea, de que, bueno, yo ya soy un periodista consagrado, ya soy un fotógrafo súper fregón, y todos estos chavitos, ¿qué hacen aquí, no? O sea, como que nadie quiere que vengan a meterse en lo que ya consideras tu coto, tu espacio. Pero finalmente, pues es la ley de la vida, ¿no? Siempre hay gente nueva entrando, tienen que entrar, y la cuestión, pues es, o sea, tú no puedes como rechazar de entrada que entre esta gente, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, a mí lo que me desconcertó fue algunas personas que de plano, o sea, llegó el director de un periódico mexicano, que cuando descubrió que yo era mexicano, sí, conmigo como que se hacía loco, ¿no? Entonces llegó y me dijo, voy mañana, el día que llegó dijo, voy mañana al frente, no sé qué, fue al frente. Y la noche, esa misma noche volvió y me decía, es que están matando gente. Y yo pues, sí. Entonces le digo, entonces ¿qué? ¿Te vas a ir? No, aquí nos vamos a quedar mientras Garafi nos deje, me dijo. Por al lado estaba un amigo mío español a quien su agencia lo estaba retirando, lo estaba sacando, le decía, ¿sabes qué? Te tienes que ir porque está muy, muy, muy peligroso. Él no se quería ir, pero le dijeron, vete. Era un domingo. Entonces él comentó que el martes por la mañana se iba. Y este director, o sea, que el domingo por la noche me decía, nos quedaremos mientras Grafi no se deje. Enfrente de mí, o sea, sin cuidarse por lo que me acaba de decir, le dice, oye, ¿me puedo ir en tu coche? Entonces mi amigo le dice, bueno, pues sí, pues vente. Pues se iba el martes. A la mañana siguiente, el lunes temprano, 24 horas, veo al director y le digo, ¿qué onda? ¿Qué vas a ir al frente hoy? Porque estamos armando un coche. Y me dice, no, es que tengo que ir a ver al representante de la Unión Europea. Y yo, ¿representante de la Unión Europea en Benghazi? No hay representante de la Unión Europea, no hay ningún diplomático extranjero en Benghazi. O sea, ¿de qué habla este? Se sale. Y después llega un fotógrafo gringo y dice, el mexicano. Y yo soy yo, no, tú no, el de barba. Entonces le digo, se acaba de ir hace como 5 minutos. Ay, no, es que consiguió un coche para ir a Egipto y yo me quería ir con él. Entonces yo no te iba a ver al diplomático. Bueno, pues se fue a escapar, ¿no? O sea, no la midió, llegó, se asustó y se fue corriendo. Así como pudo, ¿no? Pues bueno, otros se quedaron con mayor o menor suerte y así pasó. En todo caso, uno tiene que asumir una serie de riesgos que va de la seguridad propia a las finanzas, porque aunque no te vayas a gastar la millonada en rollos, si estás arriesgando equipo, si estás arriesgando. Pues el dinero, o sea, depende de cómo esté, pero si ya pagaste tu viaje hasta el Cairo, luego del Cairo a Benghazi. Entonces yo iba con Trevor, el amigo, el novio de Benedict, y Trevor económicamente, o sea, porque no tenía la antena con la cual enviar sus fotos, pues le fue muy mal. O sea, ya después consiguió como, pero tardó, y mientras tanto sus finanzas así como que... Pero bueno, o sea, bueno, no sé, él consideró que había ganado experiencia, que le había y tenía el respaldo como para poder emprender otro proyecto con el cual resarcirse. Pero si tú te fuiste con tus 3 pesos, pues bueno, pues entonces ¿cuál es el riesgo de quedarte, o sea, de que se te convierta en un desastre financiero? Un poquito, en 2010, en marzo de 2010 hubo elecciones en Irak. Y yo fui a Jordania, apliqué por la visa y tenía que regresar un mes y medio después por la visa, pero en eso hubo un bombazo. En 4 hoteles en Bagdad los destruyeron. 4 hoteles que eran para periodistas, entre ellos donde yo me iba a quedar. Y el problema es que eso disparó los precios de todo, porque ya cualquier otro hotel que se atreviera a alojar periodistas necesitaba incrementar las medidas de seguridad, pagar primas de riesgo para los seguros, todo. Entonces los cuartos así se multiplicaron por 5. Pero también toda persona relacionada con periodistas, o sea, si tú querías un guardaespaldas, un conductor, un traductor, todos ellos sabían que Al-Qaeda ya se había puesto, había elevado el costo de trabajar con la prensa, porque, o sea, lo que querían hacer era espantar a todo el mundo para que no llegara la prensa. Entonces, si tú insistías en ir, te ibas a tener que pagar los precios. Y yo la medí y dije, esto va a ser un desastre financiero, yo no tengo con qué pagar esto, mejor me voy a Estambul a bailar. ¿Qué pasa cuando un compañero muere? O sea, uno siempre se entera, pero hacia adentro, entre los colegas. Pues no sé si hay una especie como de un pasa estándar, ¿no? Depende de las circunstancias, depende de cómo estuvo. Un pasa estándar, o sea, es que dicen, o sea, ¿qué pasa? O sea, no sé si hay algo, un pasa, una forma estándar de reaccionar. Pues es, no, te lo pregunto porque, no, recuerdas, te platicaba que yo lo viví en Coahuila cuando cubríamos la policía con el diario Vanguardia. Bueno, pues sí, un par de compañeros los mataron, y pues entre la fuente y todo es un asunto tremendo. Yo me imagino cómo será estando en otro país, estando una zona que no conoces, sí. Y eso, ¿no? No imagino cómo serán en las circunstancias en las que tú lo viviste, porque es otro tipo de cosas. Es como, pues, tal vez se siente como más injusto, porque, o sea, si cuando vas a la guerra, no sé, se acostaron a Romeo Langlois, que es un amigo mío, un francés, en Colombia hace unos meses, ¿no? Y cuando salió, él dijo, pues es que yo sabía lo que iba. Sabía, o sea, no fue novedad, ¿no? O sea, es el riesgo que asumes. Y además tú vas allá. O sea, nadie lo obliga a irse a meter a la selva del Caquetá. A mí nadie me obliga a meterme a Libia. O sea, nadie. O sea, tú vas asumiendo tus riesgos, ¿no? Cuando vives en un entorno tan peligroso, cuando por ejercer tu profesión de la forma tal vez menos arriesgada, igual van por ti, pues yo creo que la sensación de injusticia es mucho mayor, ¿no? La sensación de que eso no tenía por qué haber pasado. O sea, cuando... No sé, o sea, es que hay... Además, también a veces hay una especie de fatalismo, que a mí no me llega, pero muchos compañeros, cuando están en situaciones de conflicto, pues ya han visto caer a varios. Y hay una sensación de que se comparte, de que, bueno, todavía no me ha tocado. Casi como que eventualmente te va a tocar, ¿no? Que no tiene por qué ser así. La mayoría de los que dicen, todavía no me ha tocado, todavía no les toca, ni creo que les toque, ¿no? Pero hay como una especie de aceptación o resignación. Por ejemplo, cuando mataron a Marie Colvin, que como les decía, murió muy feo. No, es nada del parche de lujo. Sí. Yo no me acuerdo dónde estaba, pero no estaba en Libia. Pero estaba, o sea, en el club, en el foro de Walter Club. Ella, o sea, ella era parte del club. Y empezaron a convocar a reunirse esa noche en Trípoli, o sea, en Libia, que no hay alcohol, y era conseguir alcohol como fuera, y todos se agarraron una peda enorme, ¿no? Ahí, quién sabe cómo consiguen alcohol, se reunieron en el departamento de alguien, y ahí fue, ¿no? O sea, fue su manera de procesar esto. Colvin era muy, muy famosa, muy respetada, era un personaje muy importante adentro de, muy importante adentro de los periodistas de conflictos. Y acababa de dar como dos meses antes el discurso que ya tienen ahí, que les di y que yo creo que vamos a discutir en la siguiente sesión. Un discurso en donde se hizo un reconocimiento a los periodistas británicos o que trabajaban para medios británicos que han muerto en el nuevo siglo, y ella en su discurso reflexionó tanto sobre la misión y la tarea de esta gente y el sentido de su muerte, como sobre el dilema de enfrentar la decisión de qué tanto de este riesgo que estoy asumiendo, qué tanto merece por la información que voy a obtener. O sea, esta nota merece el riesgo que asumo, o sea, merece mi vida o no. Y y dos o tres meses después de que habló sobre esto, pues ella murió, ¿no? Entonces, no sé, ellos lo tomaron así cuando mataron. Por ejemplo, ¿avisas a la autoridad local? ¿Avisas a la ONU? No, especial, es que depende de. O sea, es que no hay un estándar, depende del contexto, depende de. Pero de dónde veces, estés. Pues, si estás en. O sea, cuando mataron. O sea, mataron a dos compañeros en Libia, un libio y un catarí, con los que convivían. Y y pues ahí la autoridad era el Consejo Nacional de Transición, que estaba súper poco o sea, no estaba bien armado, ¿no? O sea, tuvieron que sacar el cuerpo ellos mismos, o sea, porque, bueno, el libio se quedó ahí porque ahí estaba su mujer, y el catarí, sus compañeros de Al Jazeera tuvieron que sacar el cuerpo por la frontera, o sea, tuvieron que sacarlo de Libia y meterlo por tierra a Egipto, sin ningún documento que amparar. O sea, los egipcios están en la frontera así como que, ¿y ustedes por qué me traen aquí un muerto? ¿De dónde sale? O sea, un documento que diga qué, ¿no? O sea, ¿y por qué me lo traen a Egipto? Y después sacarlo de Egipto y llevarlo a Qatar, ¿no? No sé, pues depende de cómo ocurra, de dónde. No hay ningún procedimiento estándar, porque cambian tanto las condiciones de los conflictos que tienes que reaccionar con tu sentido común y como mejor puedes. En fin, ¿qué hora es? Son como 10. Ay. En fin, el también, no sé, tanto como periodistas en escritos o en cualquier medio, yo creo que es muy importante es perseguir nuestros proyectos propios, aprovechar que ahora se pueden vender. O sea, ahora hay mucho más margen para vender materiales que lo que ha habido siempre. Y bien, pues ya. Bueno, eso era sobre los fotógrafos. Mujeres viajeras y mujeres periodistas. Aquí me hubiera gustado que venía Benedict, pero Benedict llega hasta final de mes, entonces no les podría hablar sobre esto. Ella, pues, o sea, hay muchas mujeres que están tanto viajando solas, yo creo que cada vez más veo mujeres viajando todas, en todos lados. O sea, hay gente que le tiene mucho miedo a África, me encuentro mujeres viajando solas en África. O en India o en los países árabes, donde el hostigamiento por parte de los hombres puede ser recurrente, también veo mujeres viajando solas y que te dicen que están bien. En Kirguistán, que es uno de los países donde peor la he pasado, vi a una suiza francesa que la acababan de asaltar en un despoblado. Ella se había ido a hacer trekking y regresando venía con dos chicos y los atacaron con pistolas, los amarraron a un árbol. Les quitaron sus cámaras, traían bastante equipo en cámaras, y ella le sonrió y les dijo que se le podían dejar la tarjeta de memoria por sus fotos. Y ellos la dejaron la tarjeta, y ya los demás chicos que me dijeron, también mi tarjeta, también la mía. Entonces ya les sacaron las tarjetas y se fueron. Y la vi en la capital, en Bishkek, cuando ella venía saliendo de eso. Y la vi muy tranquila, muy contenta, muy bien. Yo, bueno, o sea, no sé. A mí me había ido mal también en Kirguistán y estaba muy enojado, y ya la veía a ella muy bien. Después me encontré a otro que la había conocido y que me dijo, sí, esa chica pues regresó al lugar, al pueblo donde la habían robado, y no sé qué tango armó que recuperó sus cámaras. No. Entonces dices, bueno, Es un país muy hostil para los extranjeros, que, o sea, no hacen ganas de regresar, no les recomiendo que vayan. Vayan mejor a Uzbekistán. Pero bueno, las... Una, yo creo que lo primero es que una mujer que viaja sola debe hacerse a un lado el miedo. Y debe pensar que no, o sea, debe dejar de pensar, si es que lo piensa, que no puede hacer tanto como lo que hacen los hombres. Debe tomar algunas medidas extras de precaución, sobre todo en los países en donde las mujeres tienen un estatus inferior al de los hombres, o donde se considera que las mujeres deberían comportarse de alguna forma que no hacen. Una cosa, por ejemplo, donde te piden que uses hijab, pues lo mejor será eso. En Armenia no se pide eso. Los armenios es un pueblo muy complicado. Tiene un país minúsculo y están peleados con todos sus vecinos. Con los vecinos musulmanes, porque son musulmanes. Con los turcos, por el genocidio. Y con los vecinos cristianos, porque son cristianos, porque es Georgia. O sea, el primer reino que se hizo cristiano en la historia fue el armenio, y Georgia fue un año después. Entonces los armenios se sienten como en competencia con los georgianos, y no los quieren. Entonces le desechan a todo el mundo. Pero bueno, con los musulmanes son de la otra religión. Yo tenía dos amigas, o sea, es muy extraño porque son extremadamente conservadores, xenófobos e intolerantes, los armenios. Pero las mujeres están muy guapas y se visten enseñando todo. Bueno, se visten de una forma en que igual en muchos países latinos habría especulaciones sobre su oficio. Muy guapas así, pero al mismo tiempo son súper conservadoras. Yo tenía dos amigas alemanas que estaban trabajando ahí como voluntarias enseñando alemán. Y estaban acabando cursos y tenían que venir unas chicas a su departamento a buscar una carta que ellas les iban a dar, donde las iban a recomendar para otra cosa, ¿no? Y entonces ya llamó a una de ellas y dice: ay, oye, ¿puedo ir por mi carta? Sí, claro que puedes venir. Pero después le dijo, de alguna forma le dijeron que yo estaba en el departamento, y la chica se preocupó. Entonces le dije: ¿qué pasa? Es que mi novio no le va a gustar que vaya. Entonces, ¿cómo que a tu novio no le va a gustar que vayas? O sea, finalmente acabó viniendo con el novio, porque había un hombre en el departamento. Entonces eran las mismas chicas. Entonces son muy intolerantes hacia las mujeres, son muy, o sea, y hacia las extranjeras pues peor, porque tienen el estereotipo. Ellos creen que todo pasa en Occidente, que todo pasa como en las películas. Entonces en las películas va a salvar, hay una chava que te gusta, le haces ojitos, te hacen ojitos, y luego le dices: ¿tu casa o mi casa? ¿No? Ellos creen que es así. No, esto es súper padre. Y como para acostarte con una muchacha, te casas o te enfrentas a los tiros del papá y de los hermanos y de toda la familia extendida, pues pues no te avientas, ¿no? Entonces ellos creen que con las occidentales es su única chance de aventarse una canita al aire. A las alemanas estas que están ahí, las conocí en Irán. Y en Irán pues tienes que llevar hijab a fuerza, ¿no? El pañuelo. Cuando salieron, bueno, ellas me contaron que los armenios siempre en la calle las veían feo, las agredían y todo por ser extranjeras. Se pusieron hijab y empezaron a caminar por las calles en hijab. Y comentaban que era increíble el cambio de actitud que tenían. Aunque parecieran musulmanas, o sea, el enemigo, ya eran musulmanas, pero eran respetables. Un occidental no es el enemigo, pero es una puta, por el hecho de ser occidental. ¿Pero qué no las mujeres se visten como...? Sí, pero, no. Pero son armenias. De una armenia se espera que pertenezca a la iglesia ortodoxa armenia, que tenga una familia conocida, porque es un país muy pequeño, ¿no? Todo el mundo sabe que se conoce. Aunque se vistan así, súper enseñando todo, hay como códigos de comportamiento que ellas conocen. Yeah. De una extranjera se espera todo lo contrario, o de una extranjera occidental. Entonces, por de entrada, hay un gran nivel de agresión. Pero de una extranjera musulmana se espera que sea una bien portada, porque no sé qué. Entonces se ponen. Entonces ya andaban las alemanitas esas siempre con hijab y las estaban re bien. Pero bueno, entonces es importante uno puede oponerse a la opresión de la mujer, puede oponerse a un montón de cosas, pero si quieres evitarte problemas, lo mejor es, a donde fueres, haz lo que quieres, adoptar las costumbres locales. Sobre todo si vas a hacer periodismo o un tipo de actividad que necesite, que de alguna forma te haga depender de la población local. Porque tú lo que quieres es que ellos confíen en ti, que te acepten. Entonces, como mujer, necesitas, bueno, y además también si te vas a ir a meter entre ellos, o sea, pues tomas algunos riesgos si vas a meterte a una escuela que está tomada por guerrilleros sirios, ¿no? Ya eres la única mujer ahí. Entonces lo mejor es que te vean de la manera pues más como menos ajena, menos agresiva o más respetuosa, ¿no? O respetable. La discreción es muy importante. Mientras menos llames la atención, eso va para hombres y para mujeres, pero sobre todo para mujeres. Mientras menos llames la atención, es menos probable, o sea, que te metas en problemas. En Egipto hay una campaña de hostigamiento hacia las mujeres extranjeras que tiene que ver, o sea, es parte de una campaña de desprestigio de la revolución. O sea, es molestar, hostigar, asaltar sexualmente a una periodista extranjera es un truco que se ha usado ya bastantes veces porque esto ocurre en contextos donde hay manifestaciones de revolucionarios o eso. Entonces es una forma de desprestigiar a estos. No solamente de desprestigian a los revolucionarios, de desprestigian al país completo y a los árabes y a los musulmanes. Pero bueno, entonces, y por algunas compañeras, algunas colegas han cometido el error de ir, de meterse en zonas complicadas, porque están en televisión, como es el caso, o sea, que es lo que le pasó a Lara Logan, ¿no? Va súper guapa, alta, con el cabello rubio, muy escotada, súper guapa y llamando la atención. Y eso fue aprovechado por algunos truhanes para montar este ataque contra ella. Que el ataque no fue como lo contó, pero sí ocurrió, ¿no? Entonces, entonces hay que ser. Hay que actuar con tanta discreción como sea posible, como ya les había cantado, o sea, como ya vieron en quienes leyeron la parte de ventaja genética del libro de La Ola Verde, un instrumento que a mí me sirvió para trabajar en esos lugares es mezclarme o desaparecer entre la multitud aprovechando mi aspecto físico, que es algo que tal vez a otros les resultará más complicado. Pero bueno, mientras tanto se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre todo eso que estamos...? Bueno, otro asunto, el texto que les puse aquí, quienes lo leyeron, es una periodista que se llama Tina Sussman, y ella dice que a ella no le preocupa la amenaza o la posibilidad de una violación cuando está trabajando en el campo. Ella dice que le preocupa mucho más a sus editores hombres que para ella, o sea, para una periodista no es tan preocupante como para un editor hombre el que haya una periodista en una situación de conflicto, o sea, la amenaza de violación, porque dice que no hay mayor terror para un editor hombre que una de sus periodistas se meta, sea violada. Y entonces, bueno, hace poco hubo unos ataques en Egipto y el Comité para la Protección de Periodistas emitió una alerta pidiéndoles a las mujeres periodistas no ir ahí. Y eso generó una enorme reacción en contra de las periodistas, que dice, espérame, no me pidas no ir, o sea, no me pidas no hacer mi trabajo, no me excluyas de ese espacio. Mejor, y que es lo que dice esta mujer también, mejor enséñame, entréname a protegerme. Yo les había contado cómo, aunque yo no sea ni religioso ni tenga familia, a mí sí me sirve para crear empatía decir que tengo una religión y decir que tengo mujer e hijos y todo eso. Ella lo usa pues también es el clásico truco de las mujeres, ¿no? Decir, sí, tengo novio. Pues ella le, se inventa este nombre de su marido, supuesto, nombre de sus tres hijos, y una serie de cosas para hacer creíble la historia, para que para protegerse, ¿no? Entonces, este, bueno, pues hay que hacerlo, o sea, no es cuestión de tenerle miedo ni de excluirse de hacer un trabajo periodístico o un viaje o una investigación de lo que sea. Solamente es cuestión de aprender los trucos necesarios para poder protegerse y evitar atraer pues alguna clase de agresión o algo así. Ya nos has dicho de la discreción, pero una persona que no es del país lo ves por el lenguaje verbal rápidamente. ¿Cómo le haces para, además de la discreción, para pues no llamar tanto la atención? Pues supongo que, o sea, te puedes, o sea, por ejemplo, te puedes, en donde se usa barba, te puedes dejar la barba. O puedes adoptar un poco de la vestimenta local, puedes observar el estilo local, tratar de adoptarlo. Si hay cosas que ellos traigan, por ejemplo, también puedes, aunque no pases inadvertido, también puedes asumir rasgos de identidad locales para que te vean con alguna simpatía. Por ejemplo, en Etiopía, en el norte de Etiopía, todos los hombres andan con una vara aquí. O sea, traen un bastón que usan para detenerse, para pelearse y para sostener las manos. Todo el mundo anda caminando aquí. Entonces, pues sí, o sea, es una, puedes hacerlo también, ¿no? Pues ahí vas y no es incómodo, vas con tu palito y ya, y te sientes pues más en confianza, ¿no? O sea, es cuestión también de buscar, como habíamos hablado al principio, todos esos elementos que van a crear empatía entre tú y los interlocutores y los entrevistados, o cualquier persona que de alguna forma te pueda ayudar. Las mujeres pueden recurrir a otras mujeres para generarse espacios de seguridad. Muchas mujeres van a sentir simpatía o una voluntad de protección ante una mujer sola que aparece ahí, sobre todo en los lugares donde las mujeres no andan solas. Entonces ahí hay de dos sopas, porque también las mujeres pueden pensar que una mujer que anda sola es un riesgo, porque puede querer ligarse a la pareja, ¿no? O lo contrario, van a decir, pobrecita, está aquí en peligro, ¿no? Mi amiga, una de mis mejores amigas, es Catalina Gallas, una periodista catalana, bueno, es mallorquina, me va a matar si me escucha. Y ella pues ha estado en un montón de situaciones en donde ha recibido ayuda por el solo hecho de ser mujer, tanto de mujeres como de hombres, pero gente que ha hecho un esfuerzo extra por sacarla de algún lado, por darle alojamiento o eso, por el solo hecho de que les da como miedo, que hace una mujer sola, eso no es normal. También a veces por el hecho de que seas extranjero, la gente te protege. Los egipcios son increíblemente protectores. Los egipcios, o sea, a mí hay veces en que no me han dejado hacer cosas porque tengo tres que me dicen, no vayas, pero yo quiero ver, no vayas. Y no es que no quieran que veas, no quieren que te expongas. O sea, hay como un rollo en su cultura que es que hay que proteger a los desvalidos. ¿Quiénes son los desvalidos? Las mujeres, porque las mujeres, pues, no pueden valerse por sí mismas, ¿no? De acuerdo, es la forma en que lo ven. Los niños, los ancianos y los extranjeros, ¿no? Los turistas, porque pues son tontos y no hay nada que hacer. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Conoce a gente que estudia en Siria? Pero no directo, o sea, hay gente con la que tengo contacto, pero no, pero así como que en persona, no. ¿Y cómo está ahorita la situación de los medios ahí? Pues es increíble, súper, súper voluble, ¿no? Hay muy pocos que estén con visa, y quienes hayan logrado visa por alguna causa, pues están del lado gubernamental, o sea, están en Damasco y no pueden reportar nada. Entonces la mayoría están entrando por Turquía, porque aparentemente por si entras por el Polígono por Jordania es especialmente peligroso en este momento. Y por Turquía, que es la frontera norte, es donde el ejército ha perdido el control, más o menos, entonces es más fácil entrar. Pero el problema es a dónde caes. Porque si tienes suerte caerás, o sea, como el ejército sirio libre, no es un ejército, en realidad es una aglomeración de grupos y grupúsculos y milicias, y cada quien trae su agenda. Hay muchos que están muy, muy interesados en favorecer la cobertura de la prensa extranjera porque saben que les beneficia, que el mundo se entere de lo que están, de las barbaridades que están haciendo el ejército, pero también hay otros locuaces. Hace como dos semanas cayeron dos compañeros, entraron por Turquía y el guía, quién sabe si por tonto o por mala intención, los condujo directo a un campamento de un grupo de milicianos yihadistas, o sea, milicianos islamistas que están haciendo la guerra. O sea, que ellos no van a liberar Siria, ellos van a imponer, o sea, su esfuerzo es imponer la sharia, que es la ley islámica, en Siria. Y los sirios son, como musulmanes, son más bien moderados, y esos son ultras. Entonces, y además ellos cuentan que estos eran, la mayoría de ellos eran británicos, o sea, eran islamistas británicos, que hablan, pues, obviamente, perfecto inglés, ¿no? Como Dark Knight. Y entonces, y cayeron con ellos, y ellos vieron así unos extranjeros, y dijeron, vale, pues vente para acá, te secuestramos. E iban a conseguir, o sea, había unos que los querían matar, y había otros que los querían cambiar por una recompensa. Y finalmente, de alguna forma, bueno, intentaron escapar estos dos periodistas, pero los capturaron, y a uno de ellos lo hirieron en el intento, lo hirieron en un brazo. Entonces ya ellos ya pensaban que ya habían tronado con mejotes, pero el intento de escape llegó a los oídos de un grupo del ejército sirio libre, pero auténtico, ¿no? Y el grupo se metió al campamento y los liberó, pero bueno, o sea, fue un standoff, o sea, hubo así entre gritos y pleitos con los yihadistas. Entonces, pues depende también de qué tanta suerte tengas, ¿no? O sea, los liberaron, pero por poquito, ¿no? Pero todos pensaban en el futuro del corresponsal o periodista independiente, que al final uno depende de un medio y otro es completamente independiente. Sí es un testigo, pero también lo que pretendes es generar una reacción o generar un cambio, ¿no? Porque de nada sirve reportar si no estás esperando el cambio. Entonces, pensando ahí, el simple hecho de tener testigos o gente que te esté informando, así estás generando una opinión, no pierdes objetividad ya estando ahí. Había un periodista inglés que decía, los hechos son intocables, algo así, no me acuerdo exactamente. Los hechos son intocables, la interpretación o el comentario es libre, ¿no? Tu responsabilidad es ser honesto al momento de tratar las cosas. Aunque tengas una simpatía por alguien, uh-huh, tu primera responsabilidad es reportar las cosas tal y como pasaron. Por ejemplo, cuando en Libia, ¿no? O sea, todos odiábamos a Gaddafi y todos tenemos simpatía por el esfuerzo que está haciendo el pueblo libio, porque además son encantadores, por liberarse. Uh-huh. Pero cuando veías, por ejemplo, de pronto que había una actitud racista de capturar a todos los negros que vieran y acusarlos de mercenarios por el hecho de ser negros, pues eso había que denunciarlo, ¿no? Y hubo una denuncia consistente. Ahora, en Siria, mientras la situación se deteriora más y más y más y más, o sea, lo de Siria va a ser un desastre, ¿no? Ya es un desastre y va para peor. Mientras eso se deteriora más y más y más y más, las violaciones a derechos humanos por parte de los rebeldes sirios son cada vez más visibles y más flagrantes. En The Walter Claudia se discutía hoy sobre un video que subió a YouTube, donde no se sabe si es o no el ejército sirio libre. Hay unos que dicen que sí, otros que no, pero le cortan la cabeza a un hombre con un cuchillo chiquito. Entonces, o sea, no es así como que y ya está, ¿no? Entonces, eso, o sea, están cometiendo unas salvajadas bestiales también estos. Y no puedes tú obviarlo. O sea, no puedes tú decir, ay, es que, pues se justifica. Hay cosas que lo explican, nada lo justifica. Entonces al final se acaba sintiendo juicios de valor, ya que estás ahí. Tu tarea, o sea, depende del género periodístico que estés tocando, ¿no? Estás haciendo nota, estás haciendo reportaje, estás haciendo crónica. ¿Qué tipo de reportaje estás haciendo? hay géneros, la nota no te permite ningún juicio de nada, ¿no? El reportaje depende del tipo de reportaje que estás haciendo. ¿Por qué? Porque finalmente eres tú. O sea, yo soy el mediador entre el hecho que está ocurriendo aquí y el lector que eres tú. Entonces, a ti te pueden faltar elementos que yo sí estoy percibiendo, ¿no? Estoy viendo a Víctor que tiene una cara de malo que no puede con ella, ¿no? Entonces, te digo, este, pero sí, debe haberlo matado. Bueno, no, porque esa es una especulación totalmente, ¿no? Pero las manos manchadas de sangre. Sí, pero bueno. Claro. Y hay otra cosa, hay un gran debate en cuanto a cuál debe ser el nivel de intervención que debe tener un periodista presente, ¿no? Está el caso que se ve en esta película de Bang Bang Club, la de los sudafricanos, o sea, la historia del grupo ese de sudafricanos. Hay una película que está en Blockbuster y se llama The Bang Bang Club, pero le pusieron en español el título más espantoso que se ve. Le pusieron Imágenes del Alma. Dios, pero bueno, ahí está la historia real de un periodista miembro de ese grupo, que publicó una foto muy famosa, hizo una foto muy, muy, muy famosa en Sudán de un bebé que se está muriendo, una bebé que se está muriendo y un buitre que está atrás de la bebé esperando el momento, ¿no? Y esto generó una polémica enorme, ¿no? O sea, ¿y tú qué hiciste? Y finalmente él además de tomarle una foto. ¿Cómo? Además de tomarle una foto. Pues sí, o sea, ayudaste, espantaste al buitre, ayudaste a la niña, hiciste algo. Y él, que no hizo nada, acabó suicidándose. O sea, se ganó un super premio, el Pulitzer, y no sé cuánto, acabó. No aguantó. Después descubrieron que la niña en realidad no estaba, o sea, sí estaba ya en desnutrición, pero traía una pulserita. La pulserita quiere decir que estaba en un programa de alimentación de la niña. Bueno, pero está bien. O sea, no la sacó de ahí para llevarla a donde no, estaba. Exacto. O sea, está tirada así, se está muriendo en un sol infame. Y el buitre pues sabe mejor que nadie. ¿Qué hora? Bueno, hubo una polémica muy fuerte al respecto de esto. Y a él lo llevó al suicidio. Pero muchas veces es hasta qué punto hay que intervenir. Yo creo, o sea, hay gente que cree que hay que ser muy rigurosos en el profesionalismo y ser periodistas antes que nada y no sé qué. Y yo digo, pues lo respeto. Pero yo antes que periodista soy un ser humano. Y antes que responder a las leyes del periodismo, a las obligaciones, voy a responder a las de los seres humanos. Y eso tiene que ver con el futuro. ¿No? ¿Cuál es realmente su razón de existir? Meramente informar, creo que hay muchos otros testigos de donde podría ser generar fuentes, sí. ¿No? Pero sí estar ahí y generar otro tipo de opinión, yo creo que eso tiene que ver con la pregunta de inicio, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los...? Precisamente, qué bueno que me mencionas eso. Hoy subí algo a Facebook, algo que me encontré por ahí y que es muy pertinente para eso, ¿no? Es algo que hizo Martín Caparrós, que es un periodista argentino muy, muy importante, que dice, la información tal como existe, tal como la tenemos, consiste en decirle a muchísima gente qué le pasa a muy poca gente, la que tiene poder. Decirle entonces a muchísima gente que lo que debe importarle es lo que les pasa a esos, a los que tienen poder. La información postula o impone una idea del mundo, un modelo del mundo en el que importan esos pocos. Una política del mundo. Es lo que vemos, o sea, cuando nada más nos cuentan lo que pasa con los políticos más fregones, ¿no? Con los empresarios, cuando es la farándula, el artista, todas estas cosas, los famosos, ya este concepto que nos llegó desde España, que ya hemos adoptado, que es la idea de que alguien es un famoso, ¿quién sabe por qué? No importa. Es un famoso. ¿Y cómo es un famoso? Nos tiene que importar qué es lo que pasa, no sé qué. Y no nos importa qué es lo que le pasa a la demás gente, a los que son como nosotros. Dice Caparrós, la crónica, que es algo que queremos hacer y vender, la crónica se revela contra eso, contra esta idea de que lo que importa es lo que les pasa a unos pocos y no a los muchos. La crónica se revela contra eso cuando intenta mostrar en sus historias las vidas de todos, de cualquiera, lo que les pasa a los que también podrían ser sus lectores. La crónica es una forma de pararse frente a la información y su política del mundo. una manera de decir que el mundo también puede ser otro. La crónica es política. Este es un concepto con el que yo coincido, en principio, pero coincido no como una, desde una perspectiva del deber ser. O sea, yo no creo que el periodismo deba tener esta carga política per se. Yo creo que a mí, por la perspectiva que tengo ante el mundo, para mí sí debe tener una carga política, pero para otro posiblemente será distinto. Habrá que, no sé, es un concepto a debate. Yo creo que debe ser política en el sentido de que tenemos que involucrarnos con algunas causas, con una visión del mundo, de la misma forma en que le damos eje a nuestros reportajes o a nuestras crónicas, buscando un tema, buscando algo que le dé sentido, que nos permita discriminar y organizar la información que tenemos alrededor. También el trabajo que hacemos, el trabajo que yo hago en lo particular, por ejemplo, tiene un eje temático que por lo menos se convierte en un eje narrativo. El eje temático es lo que hace la gente en el mundo que está en situaciones de conflicto para enfrentar esos conflictos y superarlo. A mí yo no quiero narrar la historia de la tragedia. Quiero narrar la historia de la gente que está dentro de la tragedia, trabajando para sobreponerse a la tragedia, para cambiar las cosas, para mejorar la vida propia o la vida de las demás o las vidas de todos. Había puesto aquí que a mí me importa dar el relato del o sea, contrasté en la aula verde el modelo Falache de Oriana Falache, la gran entrevistadora de gente muy famosa, con el modelo Kapuscinski, la descripción del poderoso con el relato del pequeño. A mí me importa dar el relato del pequeño, sobre todo el del pequeño que se agiganta al rebelarse contra el orden cósmico que lo aplasta. Un mortal que tampoco tiene que someterse a un inevitable destino trágico que restablezca el sistema alterado. Un ser como nosotros que nos da ejemplo y que con su convicción de resistencia se hace más potente que el poderoso. Aquí hay mucho idealismo, pero ese idealismo es parte de mi eje temático. O sea, es un idealismo que es como una pequeña lucecita que brilla por allá y que me hace seguir caminando por donde voy. Y bien, o sea, pero también acepto que hay gente que no cree en eso, que le parece que son tonterías o que los idealismos no merecen ocupar una parte importante de nuestras vidas, que hay que ser exclusivamente pragmáticos y ya está. Yo creo que muchos de esos periodistas independientes que hay ahí son, a diferencia de los periodistas que les dan un empleo y los envían, el periodista independiente que va a algún lugar es alguien que tiene una fuerza interior, que es la que lo impulsa, la que lo lleva. O sea, tú no te irías a meter a Egipto, o te irías a meter a cualquier lado, o te irías a meter a la Mixteca, o te irías a meter a la ruta de Zapata, si no hubiera algo que te da energía y que te impulsa y que te mueve. Es algo que le da, que te da esperanza, que te da ánimos, que te motiva. Y yo creo que por eso, o sea, eso se convierte, de alguna forma se va transformando en un eje temático. Y por eso es lo que observaban esas personas en las lecturas. Muchos de estos periodistas traen proyectos propios. No es el periodista enviado por la agencia a hacer una chamba y luego de que la agencia le dice ahora te vas para acá y ahora te vas para allá y ahora te mueves esto y todo lo que tú produzcas me pertenece a mí porque yo te estoy pagando. El periodista independiente puede traer su proyecto propio y por eso se está moviendo. Y es lo que creo que nos da ánimos y que por lo mismo le da un contenido más militante y más político sin perder el compromiso con los hechos. ¿Comentarios, preguntas? En la siguiente clase podemos hablar un poco más acerca de las fuentes. O sea, cómo se respeta a ciertas fuentes, cómo se les cuida, cuáles son los filtros para poder sacar cierta información. Sí, sí, sí. Muy bien. Twitter como fuente. Bien, pues eso es todo, chicos. Merci.